Tal como soy, una producción realizada para FMUTN 94.5. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no también. Buenos días para vos, que nos estás escuchando a través de las ondas en Argentina y también en España. Mi nombre es Cinda Miranda y quiero invitarte a que nos acompañes durante las siguientes dos horas junto a Armando Fierro, el plomo del rock. Muy buenos días, Mendoza. Luis Pietanesi desde Kansas City, Estados Unidos, y nuestro operador técnico Cristian Quevedo. Hoy damos comienzo al 14º programa de Tal Como Soy por FMUTN 94.5 en Mendoza y FM Ujo y Radio Pra en Asturias, España. Voy a un lugar. Si querés ponerte en contacto con nosotros, estamos presentes en Facebook y en Twitter. Búscanos como Tal Como Soy OK. Abrimos un grupo para que puedas compartir tus eventos, fotografías y videos. Lo encontrás en grupos con el nombre de Tal Como Soy. También tenemos página web talcomosoy.org y nuestro email por si querés enviarnos gacetilla de prensa o audios es talcomosoyok@gmail.com. Voy a quedarme aquí sentado, a ver qué pasa a mi alrededor. Estoy cansado de creer en todo, sufrir por todo, todo. Daniel Ripoll es editor, periodista y escritor, productor del gran festival Buenos Aires Rock, más conocido como Barrock. ¿Quién no recuerda las revistas Pelo, Mad y Generación X? Por nombrar algunas. Daniel ha sido también el creador de ellas y de muchos otros magazines más en Argentina, España y Brasil. Hoy lo tenemos en línea para hablar sobre el gran concierto homenaje a los 50 años del rock nacional, el Acusticazo, que será el próximo 8 de junio en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Buenos días, Daniel. Te saluda Cinda Miranda desde Mendoza. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los mendocinos por ahí y la gente de Asturias, que también parece que por allí los escuchan, esa linda región de España? Por supuesto, ellos van a estar escuchando el programa que estamos haciendo hoy dentro de una semana. Y tenemos muchos seguidores allá en Asturias también, que son fanáticos del rock argentino, precisamente. Sí, por supuesto, como muchos otros países de Iberoamérica, que han sabido ver en el rock argentino una reafirmación de los valores culturales del el español, del idioma, de este idioma que nos une en un modo cultural y en una forma de pensamiento. Decime, Daniel, ¿con qué expectativas percibís que se está viviendo el acusticazo del próximo jueves? Bueno, el acusticazo es un concierto festival que se hizo en el invierno de 1972 y que con el tiempo se constituyó en un hito para la cultura argentina por varias razones, entre otras porque fue el primer unplugged de la música discográfica que se hizo en Iberoamérica. Luego también fue uno de los primeros discos en vivo y además porque significó el debut de algunos artistas que luego fueron columnas del movimiento de música popular latinoamericana. Básicamente estaban debutando en el escenario y también en un disco León Gieco, Raúl Porchetto, David Lebón, Carlos Daniel, Miguel Crochic y otros músicos importantes. Los dos únicos conocidos eran Lito Nevia y Edelmiro Molinari, que era el guitarrista de Almendra. Pero sin embargo, este debut en el acusticazo tiene una conexión muy importante con Mendoza. El acusticazo, si lo escuchan bien, el tema de León Gieco, que se llama Hombres de Hierro, refiere a un momento en que León Gieco estuvo en Mendoza, donde había visto gente caer mediante una acción represiva y gente morir. Y por esa razón, y por los hechos de la época, también conocidos como el Cordobazo, este disco se llamó El Acusticazo. Así que en parte se lo debemos a pequeñas, grandes tragedias ocurridas en la provincia de Mendoza también. Acá está con nosotros Armando Fierro, mi otro compañero en el estudio, que tiene una sorpresa para vos, Daniel. Muy buenos días desde Mendoza, Daniel Ripoll. ¿Cómo estás? Soy Armando Fierro, el plomo del rock, en Mendoza. Y mirá, a ver. Como todo lo indica. Como todo lo indica, así es, querido Daniel. Mirá, estoy que me salgo de la vaina. Anoche no pude dormir, te lo digo de verdad. Dije, ¿qué pregunta le podemos hacer al Daniel? Sí. Que no le hayan hecho en tantísimos años de trayectoria, de lucha por el rock. Sí. ¿Qué no te han preguntado? Entonces yo decía, a ver, lo tengo que sorprender, le tengo que hacer sacar una sonrisa y todo eso que vos nos has enseñado durante muchísimos años. Todas las sonrisas que me diste, te las voy a agradecer infinitamente. Bueno. Todas las revistas que he leído, nos enseñaste a escribir, nos enseñaste a componer, nos enseñaste a querer lo nuestro. Muchas gracias. ¿Cuántas veces habrás visto la película de Barrock del 82? Millones. No creas. Bueno. No creas. Del 82 y la del 73. Para mí es más querida la del 73, hasta que se ponga el sol. Bueno, yo te traigo una sorpresa, que cuando uno ve la película, dice tantos seres importantes y anónimos como son el público. Vos me decís Buenos Aires Rock, ¿verdad? Sí, señor. 82. Sí. Ajá. Había un reportaje a un mendocino que dice que ha llegado con toda la familia, ajá, que hace artesanía, ajá, y es de Mendoza. Sí. Bueno, él es Lucas y sigue con nosotros acá en Mendoza haciendo artesanías. Ajá, sigue vivo. Tiene un gran aprecio por vos, por las revistas y por todo. Te lo presento ahora, ya que lo habrás visto en forma anónima un montón de veces. Ahora yo te lo presento. Está con nosotros Lucas, el artesano de Mendoza. Hola, Lucas. Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, qué sorpresa. qué buena producción. Viste vos acá, no sabés lo que se movió acá para esto. Una cosa extraordinaria, pero muy buena. Sí. Y quedaste ahí eternizado en la película. Sí, ¿viste? ¿Cuántos millones de personas te habrán visto a vos? Imagínate cuando la repercusión cuando llegó esa película acá a Mendoza, ¿viste? Porque mucha gente, los de mi alrededor, sí sabían que había ido para allá. Pero claro, después, ¿viste? Cuando pasaron la película, era un comentario cuando yo pasaba. Y es más, yo vendía en la calle artesanía toda la vida. Se colgaban, ¿no?, por la calle y decían, este es el que salió en la película. Claro, ese es el que va a ir, que salió en la película, te juro. Es más, anoche fui a ver a un grupo acá que hace tributo a Serú Girán. Y sí, habían dos vagos, ¿viste? Que me miraban y se acercaron. Me dice, vos sos el que salió en la película. Mirá qué casa. Le digo, porque estaba la hija, ¿viste? De él. Qué maravilla. Me dice, y bueno, y así, la anécdota acá. Bueno, pero yo, lo que hablaba de la revista Pelo, tengo un alto de revista Pelo. Tengo la que donde yo salgo, ¿viste? Que también salgo en la Pelo ahí. Ah, ¿también? Sí, ahí salgo. Porque tenía una gorra muy particular, yo, ¿viste? Que era media rara. Que ah, no sé, qué conseguí. Bueno. Bueno, después mandame una foto de esa nota en la revista Pelo, que quisiera verla. Dale, está media Chacabuca ya la revista, claro, ¿viste? Tantos años mostrarla. Sí. Justamente ahí en la calle Chacabuco es donde en este momento se están entregando las entradas para la prensa y para los músicos, para el acusticazo que se va a hacer el 8 de junio. Claro. Pero yo, como evidentemente soy periodista, no puedo dejar de preguntarte cómo fue que te acompañó el rock en todos estos años, en los que habrás crecido, ya tendrás una buena edad, junto con ese hecho de haber salido en la película. Y mira, sí, escucha, ya tengo un par de añitos, ¿no? Sí, 62 tengo, así que no hay problema. Ajá, pero seguimos escuchando rock, bandas nuevas, y bueno, y toda la vida siempre con el rock and roll, ¿viste? Siempre escuchando. No toco ningún instrumento, toco la armónica, algo, pero soy del público y conozco, bueno, he conocido mucha gente crecer desde que, mucha gente que hace música acá en Mendoza, que hay muchos talentos. Y entonces he visto mucha música, todo, y bueno, y soy un, como decía recién César, soy un anónimo, pero la gente me conoce acá, viste, los grupos cuando tocan me preguntan cómo estuvo. Y bueno, más o menos un anónimo, porque ahora con las nuevas tecnologías, sí, ¿viste? Por ejemplo, por decirte algo de la película del año 73, por ejemplo, hasta que se ponga el sol. Sí, la vi. Yo allí presento, digo, bueno, acá hay un grupo nuevo que va a tener mucha repercusión en el futuro, tal vez, qué sé yo, Sui Generis. Sui Generis, de verdad. Bueno, la película debe haber visto, no sé, en aquella época 800.000 personas y etcétera. Pero ahora, si vos entras en ese tramo en YouTube, esa presentación la vieron más de 4 millones de personas. Claro. Y lo mismo debe ocurrir con tu imagen cuando salís en la película. Seguro. A lo mejor, no sé, la habrán visto 100.000 personas en Mendoza, pero luego la deben haber visto 2 o 3 millones de personas. Las cosas se amplificaron muchísimo. Claro, por la tecnología, seguro. Y eso es lo que permite que haya estado vivo tanto el Festival Barrock como el Festival Acusticazo, y que nos permite ahora hacerlo el 8 de junio en este homenaje a los 50 años del rock nacional. Donde van a estar todos los que intervinieron en el disco Acusticazo. Exacto. Bueno, acá hicieron un Acusticazo acá cuando vino León Gieco, con Oveja Negra, todo, que yo estuve también en... Claro, vos fíjate una curiosidad, y esto se lo cuento a los mendocinos. El único Acusticazo, porque es un nombre que como acabo de decir, lo inventé a propósito del mendozazo y del cordobazo, es el que hicimos nosotros, pero tuvo tanta fuerza y tanta repercusión que se convirtió en un genérico. Sí. De tal modo que vos me decís, acá también se hizo un Acusticazo. Claro, sí. Fue es decir, se convirtió en un genérico de un concierto de esas características. Sí. Y eso a mí me alegra muchísimo, más que haber sido el inventor de ese nombre. ¿Qué te parece? Y acá estuvo Celeste Carballo, estuvo Baglietto, estuvo un montón de gente que... Para ese Acusticazo... espontáneo, digamos. Sí. Claro. Bueno, ahora lo que estamos haciendo ahora es el único y auténtico y original Acusticazo. Benísimo. Pero, por supuesto, yo feliz de que se hagan Acusticazos en todo el territorio, y que además te digo que se han hecho en otros países también, con ese mismo nombre. Claro. En Perú, por ejemplo, en Chile también, y a mí me pone muy feliz. Qué bueno, qué lindo. Bueno, así alegre, que Lucas, ¿no? La verdad que el agradecido soy yo, que hayas llevado la antorcha del rock nacional allí en la provincia andina, y que te haya acompañado en toda la vida, como a muchos lectores a los que descubrí ahora a través de Facebook y estas redes sociales, que me cuentan anécdotas e historias de su relación con la revista Pelo, de su relación con el festival y con el rock nacional, ¿no? Y todo esto engarzado conforma una cultura y una forma de sentir la argentinidad y la cultura y el arte de la Argentina. Así que el agradecido soy yo. Bueno, hermano, la verdad que también a mí me sorprendieron ayer cuando me llamaron, viste, cuando se comunicaron conmigo por intermedio de otra gente, viste, así. Y bueno, y me dijeron, bueno, dale, yo no tengo problema, le digo, si estamos acá para eso, viste. Así muy que buena también me sorprendió, ¿no? Y César, este sí. Así que bueno, hermano, yo me alegro mucho de haberte escuchado. Te mando un gran abrazo. Dale, igualmente, hermanito. Dale. Así es, don Ripoll, le vamos a decir don Ripoll porque usted se lo merece, porque en Mendoza, a la gente que ya es pasa a ser prócer, le decimos sí. Don, como le decimos a San Martín, con mucho cariño, don José de San Martín, le decimos a usted también don Daniel Ripoll porque se lo merece, porque se lo ha ganado. Bueno, porque... muchas gracias, pero me lo voy a guardar en un bolsillo, porque yo quiero seguir siendo una especie de eterno luchador y batallador, y como ves, ya a unos cuantos años... lejos de retirarme, me meto más en el lío y en hacer barullo. Y bueno, esto es lo que estamos logrando, no solamente con el acusticazo ahora, sino también con el Festival Barrock. A propósito de esto, acabo de organizar y le vamos a dar cabida al Salón de la Fama, cuya primera sesión va a ser el jueves 8 de junio en el Teatro Gran Rex, donde vamos a entregar una estatuilla maravillosa con el Sol de Barro, una obra de arte hecha por León Frisera con la vieja técnica de la cera perdida, para testimoniar el ingreso de Lito Nevia como primer participante del Salón de la Fama, abriendo el Salón de la Fama de la Música Nacional, que seguramente va a acoger a grandes músicos argentinos. Alegría inmensa, esa noticia es para nosotros. Alegría inmensa. Querido Daniel, te quiero hacer una pregunta de plomo ahora. Una pequeña pregunta, ¿no? Yo pensé que... ¿Pero vos sos plomo fuiste plomo de verdad? Plomo del grupo Martes 13, que también tuvimos la suerte de ser inmortalizado en la revista Pelo. Así claro. Es. Es una historia muy bonita la de ser plomo. Sí, claro. Hay un buenísimo tema de Forcada. Sí, sí. Con Forcada el año pasado estuvimos charlando al respecto y la verdad hemos llorado en la radio con Forcada, porque bueno, así las historias de los plomos las seguimos remando igual que vos, me animo a decir. La seguimos armando. Armando Fierro para vos. Claro. Mirá, te quiero hacer una pregunta. A mí me encanta el rock sinfónico, creo que a vos también. Hace muchísimos años que venimos debatiendo, por un lado, ¿qué fue de la bandera el trapo, la bandera del barro, la tela? ¿Qué fue de esa bandera? Bueno, vos la verdad que como periodista, como plomo, sos un buen periodista, porque hiciste una producción extraordinaria encontrándolo a Lucas y me estás haciendo una pregunta que nadie me hizo. Y me lo haces recordar. Y tengo que decirte que no está. Oh, no me digas. Muy bien, no está, seguiremos no investigando. Alguien sin se la embargo, llevó para la casa en un ámbil. Seguramente. Sin embargo, se está confeccionando una bandera que va a estar en el escenario del Barrock, en un lugar muy importante que estamos diseñando, con Cristian Crespi, que es nuestro escenógrafo, y que va a construir un escenario muy particular para los días de octubre, que es cuando se va a hacer el festival a cielo abierto. La pregunta que te quiero hacer, Daniel, porque nos estamos yendo un poquito de la pregunta, digamos, yo le voy a utilizar un vocablo que nos enseñó la revista Pelo a utilizar. El origen, el génesis de la imagen del sol, vamos a dilucidar en estos momentos si corresponde a la cara de, y usted me dice callate y no lo dilucidamos y seguimos con el mito de quién es la cara. Sí. ¿Seguimos con el mito o puedo hacerle la pregunta? No, vamos a seguir con el mito porque... Gracias. Muy bueno. No, pero te voy a contar la historia. Vámonos, va, dale. La historia proviene de un viejo sol medieval que nosotros buscamos en el departamento de diagramación de la revista. Bueno, el departamento de diagramación de la revista en esa época eran dos, y lo encontramos y lo modificamos. Esas versiones son de los primeros festivales barroco. Para el año 82 teníamos con nosotros a Gogo Uso, un dibujante extraordinario, a quien le propuse refrescar un poco el Sol de Barroco, y él lo hizo apelando a una figura humana, por eso tiene una mirada tan humana el Sol, y le engrosó un poco los pelos y demás, como tal cual se lo ve ahora. Lamentablemente, Gogo se fue a España, estaba triunfando como diseñador en el diario El País, y un accidente de tránsito nos lo llevó para siempre. Y también se llevó con él el secreto de quién era la cara verdadera del Sol de Barro. Los otros días lo dije en un reportaje en el diario Clarín, y emocionados me llamaron los hijos de Gogo Uso, agradecidos porque yo recordé a su padre, pero me dijeron que ellos tampoco lo sabían porque eran muy pequeños. Pero fíjate vos qué conexiones, ¿no? El hijo que me estaba llamando se llamaba Osiris, porque Gogo Uso a todos sus hijos les puso nombres egipcios, y justamente se llamaba Osiris. Es muy probable que le haya gustado muchísimo The Who, y lo voy a dejar ahí picando. Lo vamos a dejar ahí, Daniel, querido. Vamos a dejar ahí. ¿A qué te referís con The Who? The Who tiene que haber sido una gran inspiración para este gran diseñador. Ah, para el diseñador. Sí. No, bueno, tenía otras inspiraciones en el rock nacional y en el rock internacional. Era un gran diseñador y siempre lo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, él era un poco también una cara tipo Sol de Barro, que era un tipo potente, así, fornido. Pero bueno, la mística del Sol de Barro también se reprodujo este año, donde algunos diseñadores quisieron refrescarlo y yo dije no, este es el que va a quedar para siempre. Y la verdad que cuando hubo que hacer ahora los afiches de lanzamiento, la diseñadora que está haciendo todas esas comunicaciones me dijo, a este logo tiene tanta fuerza que es imposible ponerle nada al lado. Así que anda por ahí solo y con la palabra Barroco Acústicas. Muy bien, don Daniel Ripoll. Yo me voy a ir despidiendo. Le voy a agradecer muchísimo a don Daniel Ripoll y a Daniel Ripoll a secas. Yo le voy a agradecer porque le voy a dar el paso a Cinda Miranda, mi co-keeper, sí. Y agradeciéndole tanta buena lectura, tanta buena información y tantos buenos sueños, porque hemos soñado lo que usted y lo que el grupo excelente de redactores nos contaban cada 15 días. Bueno, ahora esos sueños se van a poder hacer realidad, porque afortunadamente la Universidad Nacional de Quilmes está digitalizando la revista y van a estar los 512 números que recorren 32 años de la cultura argentina disponibles en la red a partir de octubre. Qué buena noticia. Otra gran noticia. Me despido. Un beso, un abrazo. Gracias, un fuertísimo abrazo desde Mendoza. Querido. Te queremos mucho. Daniel, gracias. Soy Cinda otra vez. Tengo una pregunta que en parte me la han trasladado varios músicos y bandas de rock de acá de Mendoza, ¿no? Que en cuanto se enteraron que te íbamos a tener hoy a la mañana aquí en la radio, la pregunta que se repitió, la única que se repitió, es la siguiente. Si van a participar bandas del interior en el Barroco del mes de octubre, ¿y cómo tienen que hacer para participar, por ejemplo, bandas de Mendoza? Bueno, van a participar algunas bandas del interior, como siempre ocurrió en el Barroco, y algunas del exterior también, también como siempre ocurrió en el Barroco. A diferencia de lo que son estos festivales que yo denomino de festivales donde la gente, en lugar de ser público, es cliente, porque consumen una marca que los convoca y no una idea, un espíritu como es el de Barroco. A diferencia de esos festivales, nosotros le damos cabida como invitados a los hermanos de Latinoamérica y de Iberoamérica, y también a las bandas del interior del país. yo no sé si decir interior, decir a la banda del país, ¿no? Del interior del país. Está bueno. Y lo que tiene que hacer es, está en la página, creo, o en las páginas, en las redes, pero creo recordar que tienen que mandar su demo o quiénes son, a info@rackproducciones.com.ar. Yo en este festival soy solamente el curador, soy la persona que vigila, digamos, que todo se haga dentro del espíritu de Barrock, pero no soy el productor, no tengo nada que ver con la producción económica. Ya a esta altura de mi vida yo no quiero saber cuánto cuesta una cosa ni cuánto cuesta la otra. Pero precisamente el grupo que se formó para hacer este festival se llama RAC porque significa Rock, Arte y Cultura. Por lo tanto, ya se deduce el tipo de actitud que tenemos frente a esta cultura nacional que se llama rock. Gracias, Daniel, por habernos permitido entrevistarte esta mañana. Y antes del mes de octubre nos gustaría tenerte de nuevo acá, telefónicamente. ¿Podrá ser? Sí, como no, me llaman y no tengo ningún problema de seguir comunicando para los mendocinos, invitándolos a venir a este nuevo acontecimiento histórico que hacemos para celebrar los 50 años del rock nacional. Y también a los asturianos que van a escuchar. Y a los asturianos, sí, Asturias, sí. Ese principado maravilloso que he visitado en un par de oportunidades y que me encanta Asturias, la comida asturiana y los paisajes de Asturias. Te mandamos un beso muy grande, Daniel. Saludos a todos, gracias. Un abrazo fuerte. Luca dice que repite. bueno, que repita. Estaría muy bueno ir a ese festival de la acústica. Bueno, pero venite para acá, sí, y date, sí, a conocer, que a lo mejor entras en otra nueva película. Estaría buenísimo. Por ahí arreglo con un amigo que tengo en San Telmo, que tiene una feria ahí, capaz que me voy para allá. Comunicate conmigo vía Facebook y date de alta conmigo en Facebook. Dale, ahí me interiorizo. De todos modos, la producción y la gente de Mendoza. Dale, hermano, muchísimas gracias y te mando un abrazo. Saludos a todos. Dale, gracias. Vamos. Voy a quedarme aquí.